¿cómo sigue el viaje? ¿Hacia dónde? ¿Y cómo sigue esta espiralada experiencia de seguir conociendo lo que están realizando las diversas comunidades por las que ustedes van atravesando y otras que les quedará por conocer? Venimos por el litoral de Brasil, desde Bahía, desde Salvador, pasando por Río, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, ahora Argentina. Vamos a Chile, hasta Valparaíso, una región muy interesante. Y después a Córdoba y volvemos por el interior del Brasil, por Brasilia. Brasilia es también una región muy rica en experiencias alternativas. Vamos a pasar en Mato Grosso a visitar otra tribu, una otra aldea indígena. Acá en Argentina tuvimos una experiencia muy linda con los mapuche, tahueques. Fue muy tocante el deseo de esta gente de redescubrir una vida más próxima a la naturaleza, más comunitaria, con más sentido, con más espiritualidad. Fue una gran experiencia y es muy parecido con lo que se pasa en Brasil también. Los indios, los pueblos ancestrales intentan de recuperar su cultura. Es una cultura que hace mucho bien a la humanidad porque es una cultura de respeto a la madre tierra, a la Pachamama. Creo que es muy prójimo del deseo de estas ecovilas, porque el mundo va en una dirección de mucha catástrofe. Hay que saber vivir de una forma más simple, más próxima de la naturaleza, cooperando con ella. Y no la tratando así mal como trata la sociedad actual.